Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa de radio, La Estación del Tren Inicial. Enviamos un afectuoso saludo a todo el auditorio que nos sintoniza y para conducir este programa contamos con la presencia de Victoria Amador Carmona, supervisora de módulo 144, y una servidora, Laura Citlali Hipólito Cano, supervisora del módulo 143, de aquí del municipio de Songolica. Durante este programa tendremos información muy valiosa y de interés general que podrán poner en práctica en sus casas. Así que quédense con nosotros durante los siguientes minutos porque será de mucho interés. Iniciemos escuchando una bonita canción, esperando que sea de su agrado y la practiquen con sus hijos, nietos. En el agua clara que brota en la fuente, pescado salta de repente, lindo pescadito, ¿no quieres venir a jugar con mi aro? Vamos al jardín, yo vivo en el agua, no puedo salir, porque si me salgo me puedo morir. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí, porque si te sales, te puedes morir. Entérate. En nuestra sección Entérate, reciban una gran felicitación todos los promotores educativos, las madres de familia y niños que participan en los grupos de educación inicial en cada una de las localidades. Por el inicio de sesiones con padres de familia del ciclo 2007-2008, hacemos una gran invitación a todas las madres de familia, tengan sus niños menores de 4 años, a que se integren con nuestros grupos de educación inicial. Soliciten información con los promotores educativos de su localidad. Aún están a tiempo de integrarse y aprendan muchas cosas, sobre todo del desarrollo de sus hijos a corta edad. Actualmente la zona 32 del programa de educación inicial atiende las siguientes comunidades. En el módulo 135 podrán tener información en las siguientes localidades: en la de Amatepec, Cuautilica, La Palma, El Porvenir, Xochioca, también en Cuapapinopa, Mahuilca, Coahuixlahua, Puente Porras, Coyametla. En el módulo 143, en Ayojapa 1, Chicomá, Huistla, Zapaltecas, La Alianza, también en Tepetlampa, Temazcalapa, La Mojonera, Providencia, San Isidro. En el módulo 144, en las localidades de Nepopualco, Moxala, Tlacuilotecalchico, Iscoguapa, Palmasola, Piedras Blancas, Loma de Dolores, Xochiotepec, Citlalapa y también en Tlacuilotecat Grande. Las sesiones que se imparten son de gran ayuda para el desarrollo de sus hijos, en donde aprenderán a través de prácticas, juegos. Acérquense a nosotros, por lo que aún se pueden incorporar a los grupos de educación inicial. Acérquense y pidan información con el promotor educativo de su localidad, que las sesiones se dan en algunas casas de salud, en las escuelas. Queremos dar a conocer a todo nuestro auditorio que en el mes de noviembre todos nuestros promotores educativos estarán participando en un evento de formación base 2 en la ciudad de Orizaba, lo cual permitirá que ellos estén más preparados para conducir la sesión con las madres de familia y así dar una mejor información sobre el desarrollo de sus hijos en la estimulación temprana. Ahora escucharemos una canción. Recuerden practicarla con sus hijos. Apréndansela para que ellos se la puedan cantar a sus primos, a sus sobrinos. La calaca tilica y flaca se fue a nadar al mar. Se encontró con una ballena y se puso a platicar. Mira mi cabeza cómo se mueve, mira mis manitas cómo se mueven, mira mis piernitas cómo se mueven, mira mis patitas al caminar. Mira mi cabeza cómo se mueve, mira mis manitas cómo se mueven, mira mis piernitas cómo se mueven, mira mis patitas al caminar. Probaditas del saber. En nuestra sección Probaditas del saber abordaremos un tema muy interesante, la técnica Bimala. Así como se vayan, enseguida regresamos con este interesante tema. Escuchamos una bonita canción, esperando que sea de su agrado. Soy un pollito muy chiquitito, recién salido del cascarón. Son mis plumitas amarillitas y para el baile soy un campeón. Soy un pollito muy chiquitito, recién salido del cascarón. Son mis plumitas amarillitas y para el baile soy un campeón. Que baile el pollito chiquitito, que baile el pollito muy bonito, que baile el pollito chiquitito, que baile el pollito muy bonito. Como les comentábamos hace unos instantes, abordaremos en nuestro programa la técnica Bimala. Ustedes se preguntarán qué es eso o a qué se refiere. Pues bien, esta técnica no es más que brindar masajes a nuestros bebés. El objetivo principal de esta técnica es promover el aspecto afectivo de nuestros niños y a través del masaje, favoreciendo la comunicación entre padres e hijos y las relaciones entre respeto y confianza mutua, ya que brindando un pequeño masaje a nuestros bebés, se da el paso a las caricias, se favorece en diversos movimientos y se adecua a una comunicación con nuestros hijos. Es importante tener una buena comunicación con ellos, ya que los ayuda a mantener cierta confianza en ellos mismos. Los beneficios que nos ofrece la técnica Bimala son muchos. Por ejemplo, establecer relaciones de afecto y compartir diversas emociones con nuestros hijos. El masaje relaja el cuerpo de nuestros hijos, de los bebés, dejando una sensación de tranquilidad y descanso para que tengan un bonito sueño. En el caso de bebés prematuros, el masaje ayuda a aumentar su tolerancia al tacto de forma suave y paulatina. Debemos buscar el momento adecuado para dar el masaje a nuestros hijos. Puede ser después del baño del bebé. Lo más recomendable es empezar por las piernas y pies. Dar una semana de margen para que los padres y el niño se vayan familiarizando y la siguiente semana incorporar el vientre. Después, en sucesivas fases, añadir el masaje en piernas, pies y pecho, también en los brazos. Esta técnica es efectiva para ayudar a aliviar las molestias y gases, incrementa el peso de los bebés e incluso de relajación para los padres de familia. Les reduce el estrés. Es recomendable en padres ansiosos, en madres con depresiones posparto, así como niños con enfermedades crónicas. El masaje permite disminuir la tensión del bebé al aprender cosas nuevas cada día. Es un alivio del estreñimiento, de los cólicos, de los gases, de las molestias de las encías, permitiendo también regular el sueño del bebé. Como podemos escuchar, esta técnica trae consigo muchos beneficios, por lo que debemos practicarlas en nuestras casas con nuestros pequeños. No lo olviden, es de gran ayuda para nuestros pequeños. No se vayan, amigos radioescuchas. El tren de educación inicial aún tiene temas muy interesantes por compartir con ustedes. Ahora escucharemos una melodía. Pongan mucha atención y apréndansela. Es muy provechoso para sus niños. Tejió su telaraña. lluvia y se la llevó. Salió el sol, se quitó la lluvia y Huitzi Huitzi araña otra vez tejió. Mosaico cultural. En la sección Mosaico Cultural, atención a todos los niños, escucharemos un bonito cuento. Pongan mucha atención. Cuentan una leyenda que un angelito que estaba en el cielo le tocó su turno de nacer como niño y le dijo un día a Dios: me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo vivir tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles, escogí a uno para ti, que te está esperando y él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y sentirás su amor y serás muy feliz. ¿Y cómo entender lo que la gente me habla si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará tus manitas, te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá, más aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso repetía con lagrimitas en sus ojos, sollozando: Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le dirás mamá y papá. Esperemos que este cuento haya sido de su agrado. Y recuerden, madres de familia, que deben contarles diferentes cuentos a sus niños porque ayudarán a estimular su imaginación. Mirando la naturaleza. A continuación, en nuestra sección Mirando la Naturaleza, estará encaminada a conocer las propiedades curativas de dos plantas que la naturaleza nos ofrece y que están al alcance de todos nosotros. Nos referimos a la manzanilla y el ajo. Escuchen con mucha atención. La manzanilla es una hierba que crece en terrenos secos y soleados y muy usual encontrarla en las orillas de los caminos. Sus propiedades y sus usos son que se toma frecuentemente en té teniendo un agradable sabor y se puede beber de 3 a 4 veces al día entre las comidas o a la hora que ustedes quieran, no les hacen daño. Facilita la expulsión de gases, ayuda calmando diversos dolores del cuerpo, reduce las reacciones alérgicas y cicatrices en la piel, funciona como inflamatorio, mejora los síntomas físicos de la depresión, es de gran ayuda en el dolor de la menstruación, actúa en dolores de cabeza causados por tensión e insomnio, ya que es un tranquilizante, baja la fiebre, elimina grasas de la sangre bajando los niveles de colesterol, que es muy casual encontrarlos ahorita en las personas adultas. Esperamos que esta información sea de ayuda para todos ustedes. Otro de los recursos que nos ofrece la naturaleza es el ajo, del cual sacamos varias propiedades como las siguientes. El ajo es la planta que atribuye propiedades especiales. El principal uso del ajo es combatir los parásitos intestinales, casos en los que se debe comer crudo o mezclado con semillas de papaya o simplemente hervido con epazote. En problemas de la piel como sarna, mezquinos, granos y piquetes de insectos, el ajo se machaca y se aplica como si fuera una crema. Es recomendado en enfermedades respiratorias como la tos, las anginas, el asma, garganta irritada, ronquera, bronquitis, dolores de espalda, dolores de cabeza, también de los dolores musculares y de oídos. Asimismo, se utiliza para acelerar el parto. Se utiliza también contra varices, reumatismo, nerviosismo, insomnio, anemia, el mal de orín, caries, fiebre, presión arterial alta e infecciones del corazón. Hemos llegado al final de este recorrido del tren inicial. Esperamos haya sido de su agrado y los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión para que juntos recorramos nuevos conocimientos y aprendizajes en el programa del tren inicial de educación. Esta fue una emisión más de su radiodifusora XEZON, La Voz de la Sierra de Songolí, en coordinación con el programa de educación inicial no escolarizado. En las voces estuvimos Victoria Amador Carmona, supervisora del módulo 144, y una servidora, Laura Citlali Hipólito Cano, supervisora del módulo 143, en los controles técnicos, Genaro Macuiz Lepanto. Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La estación del tren inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.